empieza aquí el programa Aire de Pasión. Este programa que le vamos a llevar toda la información de la Semana Santa Ubriqueña, en la que ya estamos inmersos en esta edición matinal que estaremos con ustedes hoy y mañana. Y vamos a llevarle toda esta información, como digo, que se va generando en estos días de la Semana Santa ya. Ayer pudimos tener un día de Domingo de Ramos esplendoroso, con esas novedades que pudimos ver, y estuvo la gente en la calle como nunca en estos Domingos de Ramos. Como digo, buenos días, yo soy Olegario García y empezamos aquí nuestro programa Aire de Pasión. Hemos empezado con esta marcha de nuestro Padre Jesús, que se la vamos a dedicar a una persona que lleva más de 50 años tras los pasos en muchísimos sitios con la banda municipal, como es don José Carrasco Jaén. Y contamos hoy con la presencia de don José Carrasco Chacón. Buenos días. Hola, buenos días. Y don Francisco Ordoño Domínguez, buenos días. Hola, buenos días. Son el capataz de la Virgen de la Estrella, que se estrena en estos menesteres este año. Y Francisco Ordoño es el diputado mayor de gobierno, que lleva ya un montón de años en estos menesteres, que es la máxima responsabilidad de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. ¿Cómo llevas este año la...? Pues nada, otro año más, a pie del cañón, como digo yo, que ya espero que me queden poco. No, hombre, porque... tampoco. Y nada, ya lo tenemos todo planteado, todo previsto, tenemos... Poco a poco vamos ya terminando, ultimando los últimos flecos que nos quedan para el Jueves Santo. Y muy bien, muy contento porque está saliendo la cosa muy bien. Este año hemos pedido apoyo porque hemos metido 3 fiscales de tramos más para que intentar que salgan mejor todavía de lo que normalmente suele salir. Y en ello estamos, a ver cómo nos sale este año y nada, muy contento y muy bien. ¿Qué responsabilidad es la que tú llevas en ese cargo? La cofradía entera. Pues la cofradía entera, mi responsabilidad es desde que se abre la puerta hasta que entra el último penitente, y como es obvio, el último penitente que entra soy yo. ¿Cuántos años llevas en este cargo? En el cargo, llevo 32, porque estuve 2 años de fiscal ayudándole a mi tío Juan Domínguez, que él era el diputado mayor de gobierno, pero ya él lo dejó. Y tuve la suerte de que la Junta de Gobierno de aquellos años, la hermandad, confiaron en mí y me dieron ese cargo, y desde entonces estamos aquí. Tu tío, que además de diputado mayor de gobierno, ha sido, creo que hasta llevar el búcaro del agua, ha sido de todo, ¿no? Sí, mi tío Juan Domínguez la hizo todo en la hermandad. Juan Domínguez es una institución en nuestra hermandad, una persona que lleva pues más de 50, 60 años 60, puede llevar en la hermandad, y sigue todavía... sigue saliendo en la cofradía. El año pasado salió, pero ya no quería ir vestido de nazareno, porque con los achaques de la edad no quería ir con la cara cubierta, pero salió con su traje, corbata y su vara de mayordomo honorario perpetuo, como se le nombró, se le quiso hacer en nuestra hermandad, y iba él muy orgulloso con su vara hasta que pudo hacer el camino que pudo hacer. Sí, este año ya yo estaba hablando con él, como es normal, y me ha dicho que sí, que va a salir, pero que no sabe el tiempo ni el recorrido que aguantará o que podrá, pues ya está mayor. Sí. Pero vamos, lo importante es que sigue con nosotros, y nos apoya todo, nos ayuda en todo lo que él puede. Sí, es curioso que cuando él está, parece que no, él no hace ya no hace nada en la hermandad, no tiene ningún cargo ni ninguna responsabilidad, pero lo vemos allí y parece que reconforta a los que tienen esa responsabilidad, y parece que si lo vemos a él, parece que la cosa va a salir mejor, va a salir mejor cuando está él por ahí. Claro, él el momento que llega allí parece que llega una persona, bueno, aunque lo es ya, importante para nuestra hermandad. Todo el mundo le pregunta, Juan, ¿esto qué, cómo lo ve usted? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? Pues sí. Y siempre nos da vuestra opinión, y bien, está muy bien. ¿Cuántos nazarenos lleva este año la hermandad? Pues unos 400. Por lo pronto, papeletas de sitio. Son unas 400 y pico, ¿no? Sí. Cerca de 500. Pero no digo Nazareno. El tramo más largo que lleva son cuántos los que tú llevas a poner Nazareno. Pues mira, es que por eso hemos tenido que coger más fiscales para que nos ayudaran. Por ejemplo, tenemos 110, 120 penitentes del Nazareno. Sí. Y unos 45, 44 penitentes de la Virgen. Además de las mantillas y las personas que van acompañando a los niños. Niños de canasto, tenemos muchísimos niños que quieren canasto. También, que eso también cuenta. Sí. Y este año vamos a intentar tenerlos más controladitos y le vamos a sacar a melo a los canastos, que vayan dando, sí, que los niños se sientan confortables y se sientan felices, sí, que a la hora de que sientan que participan en la eso. Le vamos a dar estampitas para que vayan dándolas también, y esas cosas. Entonces el corteo será alrededor de unas 350 personas, sí, 300 entre costaleros y todo, es lo que dice, unos 400, es una, en total todo el... Es una responsabilidad bastante grande, tantísima gente. Pues sí, y siempre que está pendiente a todo, a si se alguien le duele un pie, si se cae alguien, cualquier circunstancia, estamos en contacto siempre con la policía. La policía, gracias a que nos acompaña. Quería preguntarle, ¿recuerda algún percance en el recorrido de una procesión alguna vez? Bueno, el año pasado, sin irnos más lejos, tuvimos un percance, un costalero del Nazareno que se desmayó. Mira, y todos tuvimos que parar la procesión y todo, entró la policía primero, porque la ambulancia por la calle Magdalena, creo que era, era muy estrecha, no podía entrar. Entró la policía y la policía se lo llevó. Gracias a Dios estuvimos en contacto con ellos y no pasó nada. Y otros años atrás, te estoy hablando así de memoria porque no... Otros años atrás, creo que hará unos 20 años o 18 años, pues tuvimos que retrasar bastante la procesión porque tuvo que entrar una ambulancia a la calle Botica y tuvimos que estar en la Trinidad un tiempo prudencial para que pudiera entrar la ambulancia porque un vecino necesitaba los servicios médicos. Entonces me lo comunicaron y tuve que ir retrasando hasta que entró la ambulancia y se llevó. Sí, que son cosas que no... Son cosas imprevistas. A lo mejor la gente no se da cuenta, pero eso solamente el que lo lleva, el que lo... Claro, la gente me decía, bueno, ¿y por qué no andamos? Pero tampoco te vas a poner a dar explicaciones a la gente para crear pánico, sí, ni para crear nada. Hay que... Sí, donde alarmarse. No, porque están cansados. A los que van a participar de la cofradía, ¿tú qué consejo le dirías o qué indicación le dirías desde estos micrófonos? Hombre, yo personalmente, y creo que hablo en nombre de la Junta de Gobierno, no en el mío propio, que tengan respeto, silencio y que se hagan cargo de las personas, de los fiscales de tramo, que si tienen que separarse medio metro, que hagan el favor y se hagan caso, que no salen, que no se pongan juntos, que no es porque quede más bonito ni más eso, sino es por seguridad para ellos, porque si van a pelotonados, si sale una vela ardiendo y van juntos, al ir separados siempre es mejor. Sí, y la salida este año se ha adelantado un poco, ¿no? Sí, la salida este año la hemos adelantado media hora. Siempre, bueno, ya llevamos 2 o 3 años adelantándola porque queríamos ponernos una hora más prudencial para la gente que está en la calle viéndonos con niños chicos, porque entrábamos muy tarde y en realidad, sinceramente, es que nos veíamos solos ya. En la calle, en la calle San Sebastián, desde la pilita abajo hasta la calle San Sebastián, prácticamente íbamos solos. Ya le hemos adelantado media hora en 3 años y hoy, este año, hemos decidido, la Junta de Gobierno, bajo votación, como es obvio, pues hemos decidido que saliera a las 8 de la tarde, así nos recogíamos antes, había más gente en la calle, más personas viéndonos, y también para nosotros poder desmontar y poder seguir un poco más, porque es que el viernes volvemos a tener otra procesión. Otra procesión, entonces tenemos que dejarlo todo más o menos planteado para el viernes por la mañana irnos para Jesús otra vez a empezar a trabajar de nuevo. Y mandar cosas al San Antonio. Y mandar cosas al San Antonio, todos los requisitos que necesitamos. Sí, que es otro día que también es otro trabajo añadido al del jueves. Pues sí, pues es otro trabajo, ya pesa más, cansa más. Claro. Porque ya después, pero vamos, lo hacemos con gusto. Uh-huh. Y tú sabes que dicen que sarna con un gusto no pica. Nunca. Pues esa es nuestra función. ¿Te gustó la procesión, el recorrido del año pasado? Me gustó, pero como recorrido único, la verdad, me gustó, estuvo muy bonito, los pasos eran más pequeños, para que pudieran entrar por ese casco antiguo tan bonito que tenemos, pero a mí, yo personalmente, prefiero el recorrido de toda la vida que he visto yo desde chico. Total, estuvo bien, pero yo prefiero el que tenemos. El que tenemos. El que tenemos. ¿Y qué lugar te gusta a ti el paso de la cofradía? ¿Por qué sitio? Ahora, pues a mí uno de los más sitios que me gusta es los Poyetes del Toledo. Yo me pongo abajo, bueno, en la poquita pendiente que hay, y verlo asomar la esquina por la casa donde vivía Baena, para que sepamos todos quién es. La casa de Baena. La casa, asomar por ahí, para mí es impresionante. Se ve desde arriba toda la cofradía entera. Efectivamente, claro, yo tengo sitio, controlado claro, todos los sitios donde se ve perfectamente. Y allí se ve, desde allí veo la cofradía entera y veo si va bien, si va mal. Y ese es el sitio para mí inmejorable. Yo sé que hay mucha gente que prefiere la Trinidad, otro pues sí, el Toledo, la calle de Zú, pero el mío es ese. Aquel sitio es muy bonito, desde luego, porque desde arriba estás viendo la cofradía entera. Claro. Y si pues ya cuando te deja pasar el nazareno, que ves el paso del nazareno, pues ya eso es increíble. ¿Quién te llevó a ti a la hermandad? Pues a mí me llevó mi tío Juan Domínguez, por cierto, porque necesitaba un fiscal de tramo, y entonces me dijo, mira, ven y me ayuda, que yo le decía, Tito, que yo estoy apuntado, yo llevo apuntado desde chico que me apuntó mi madre, pero a mí esto no me gusta, la verdad. Total, y entonces dice, bueno, tú vienes un año, me ayudas y ya déjate, pero hazlo por mí. Bueno, total, que me comprometí con él y fui un año. Y la verdad que me gustó. ¿Te gustó y hasta ahora? Me gustó y ya, claro, como me gustó la Junta de Gobierno entonces, que se pegaban tortas por coger personas que ayudáramos, porque eran muy pocos. Éramos muy pocos. Pues ya a raíz de eso me mandaron una carta a mi casa, que contaban conmigo, me llamaban, cada vez que había reunión me llamaban, que fuera, para acá, para allá, y poco a poco fui introduciéndome en la hermandad. En la hermandad de la cofradía, y haciéndote cargo de la cofradía hasta nuestros días. Y ya, pues claro, pues ya como me veían que estaba implicado con ello, y que pues ya cuando mi tío se fue, pues me... ¿Cómo viste ayer el domingo de Ramos que tuvimos? Bien, vamos, a mí personalmente me gustó, porque nosotros los cofrades nos gusta todo. ¿Y esa novedad? Esa novedad me gustó, la verdad, sinceramente. La novedad que trajo José Luis, trajo a los legionarios, pues me gustó. Porque yo iba, yo iba a ver los legionarios por ahí, donde que sí, iba mucha gente a ver desfiles profesionales en que participan. Siempre cuando no salía yo aquí, pues iba yo a ver las bandas, iba a rondas, ¿Lo trajo aquí? Pues muy bien. Por mí, la novedad, muy bien. Aparte trajo mucha gente fuera, le dio a Ubrique categoría, salió en Canal Sur, salió... Yo vi muchísima gente en Ubrique ayer, yo me fui para arriba sobre las 4:30 y la Avenida España era increíble la gente que había. Había muchísima gente de fuera, la pena, la verdad es que me dio pena. Que había mucha gente de fuera y me preguntaba que dónde podían comer. Eso y lo digo, peor. Yo ya no puedo decirle. Eso es una asignatura pendiente. Total, a ver si poquito a poco conseguimos. Que no hay sitio un domingo. No había un domingo. Y entonces la gente me preguntaba, ¿dónde puedo comer? Y yo lo mandaba más o menos. Y es que venimos de allí, está lleno. Sí. Pero claro, total, poco había, a poco iremos. Había cuatro bares abiertos y estaban desbordados. Yo sé, porque aquí al lado de Radio Brique tenemos el bar de Calancha y estaba desbordado de. Sí, sí, es que a las cuatro de la tarde no sabían, no podían atender más. Era muchísima gente porque estaba todo cerrado. Eso, pero por lo demás, muy bien, me parece muy bien. El corteo de los niños, bien. Todo bien, vamos, es que poco a poco. Hoy tendremos también otro acto, que a las 6 de la tarde tendrá lugar la procesión infantil con todos los pasos pequeños de Semana Santa, que está atrás de la iglesia parroquial y nos llevarán hasta el convento de capuchinos. Van a participar niños de catequesis, niños que tienen también que hacen sus pasos de Semana Santa y van a participar. Es una tradición que antiguamente había, que los niños hacían pasos de Semana Santa. Nosotros también lo tuvimos. Sí, yo me acuerdo cuando estaba Serafín Maza con nosotros, que ya estuvimos, claro, se propuso la junta, lo hicimos, lo traíamos desde el San Antonio hasta Jesús. Muy bien, este año, esta tarde es como una magna, pero en pequeñito, es que van a salir veintitantos pasos. 25 pasos, eso es, digno de verlo. Yo, de verdad, yo estoy deseando que llegue a las 6 de la tarde para irme a verlo y llevarme mi cámara foto, hacerle fotos. Pues allí estaremos para verlo. Estaremos, claro. Está muy bien. Pues vamos a pasar a una marcha que es Al cielo, la reina de Triana. Vamos a pasar a ella y vamos a dedicársela a todos esos niños que van a participar en la procesión de los pasitos esta tarde a las 6. Ahí quedaron estos sones de Al Cielo la Reina de Triana. Vamos a recordar que la Hermandad Nazareno nos pasa el comunicado que a las 7 de la tarde deben estar todos los nazarenos que van a participar en la cofradía, deben estar a las 7 de la tarde, porque la procesión será a las 8. Y esto, le hemos adelantado una media hora más, y es un comunicado que nos pasan desde la Hermandad de Nazareno. También decir que hoy tendrá lugar la procesión infantil a las 6 de la tarde, y mañana, 4 de abril, que ya hablaremos con el presidente de la agrupación parroquial de San Antonio, tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde la Santa Misa y Vía Crucis, presidido por el Santísimo Cristo del Calvario. Son dos actos que están enmarcados en la Semana Santa, dando un poco de contenido a estos dos días en que no había nada. Y ya los demás días tendremos el Miércoles Santo, la procesión de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, Jueves Santo, el Nazareno, y la Señora de la Estrella, y el Viernes Santo tendremos, como normal, el Santísimo Cristo Yacente y la Señora de los Dolores. Y por esto hay una Semana Santa que cada vez se va agrandando más. Bueno, tenemos aquí también a una persona que se estrena este año en un cometido nuevo, como es don José Carrasco. Pepe, ¿cómo estamos? Muy buenas, ahí vamos. Estamos de nervios de estreno. Los nervios, lógicos. Es una cosa nueva para mí y, claro, lógico que lleve toda esta semana atrás, hemos llevado algo de estrés y nervios, y los nervios, pues no sé si los soltaré una vez que se encierre la bien de la Estrella y todo haya acabado. A ver. A lo mejor se te quitan cuando dé el primer golpe llamado antes de salir. Puede ser, no lo sé. Porque suele ocurrir que cuando estás con los nervios, cuando te metes en el tinglado, se te quita todo. Ya verás cómo. Sí, no, lo que pasa es que ahora es verdad, es una cosa, como tú bien dices, nueva. Y claro, no es lo mismo como he estado estos años atrás, estado de costalero, ¿no? Que ir ahora de capataz. Y para mí es nuevo también, porque claro, tienes que llevar ese paso y lo que es una salida por la puerta, su entrada, su giro y bueno. Sí, que es un palio, que no es. Sí, sí. Un palio a lo justito de la puerta. Exactamente. Pero tú llevas muchos años también con otras responsabilidades en el paso. Sí, sí. Llevo años ya también. Vamos, antes era la voz que hablaba debajo del paso. Uh-huh. Pero bueno, que como tú bien dices, eso era una cosa, y ahora este es otro paso, sí, que para mí más importante, el cometido este, porque no, ya te digo, no es lo mismo estar debajo con tus compañeros y a ti te deja guiar por tu capataz, tu contraguía. Uh-huh. A este caso tienes que llevar tú el paso, y vamos, que es una responsabilidad muy grande. Sí, claro, la verdad. Cuando te lo proponen, tú, ¿cómo te lo tomas eso? Pues mira, ya la verdad, fue un momento que nos cita nuestro antiguo capataz, el emérito don José Angulo. Sí, hombre, que está escuchando, ¿eh? Un saludo, don José. Y váyatela. Total, que nos citó para una reunión, y en esa reunión, pues, antes de empezar, nos dijo: señores, lo que voy a comunicar ahora, no quiero que ninguno me diga nada ni intente convencerme, porque esto es una cosa que yo ya lo he meditado bastante tiempo, y no es porque no puede, no porque no quiera, sino es por tema de salud, y yo voy a dejar cargo de capataz. Y en ese momento, pues claro, todos nos quedamos un poco en shock, ¿no? Pues como diciendo, sí. Joder, ¿cómo te vas ahí? Que él decía, no háblame, no intentame convencerme, porque yo, para mí ha sido también una cosa que he tenido que pensar mucho, y me cuesta, pero tengo que dar paso. Ya por mí tengo que dar paso. Bueno, por ahí él hace referencia a mi nombre, y varios compañeros al igual me proponen. Entonces yo lo único que dije fue que no era yo solo costalero, que habíamos allí más, que somos todos compañeros. Y que, hombre, se estaba viendo que alguien tenía que dar paso para adelante, pero yo pregunté a todos ellos, se hizo una votación, y yo lo que quería era una unanimidad en que todo el mundo estuviera de acuerdo. Porque claro, si no es lo mismo elegir a Dios. Yo prefería de que a mí me eligiera y que mis compañeros fueran conformes. Exactamente, fueran conformes. Entonces eso ya te quiera o no te da una tranquilidad. Aparte de la responsabilidad sí. que eso conlleva. Bueno, pues nada, se hizo la votación y bueno, acepté y aquí estamos, a ver cómo va la cosa. No se le podía decir que no. Bueno, sí, no, tampoco se puede decir que no, pero claro, yo le digo que si fuera así hubiese habido otro candidato, pues bueno, que yo lo propuse también, que habíamos más gente, sí. pero... Yo creo que no había más candidatos, ¿no, Francisco? Hombre, yo creo que no, porque según el historial que tiene Pepe debajo del paso, era la voz cantante debajo del paso, uh-huh. que aunque parezca que no, el fiscal, el diputado mayor de gobierno se fía en todas esas cosas. Uh-huh. Y desde aquí le voy a decir que no va a tener que aguantar diciéndole, Pepe, vámonos. Que aunque eso no lo ve la gente, pero sí, sí, sí lo mismo claro, el capataz claro. del Nazareno, que él, cuando vamos, o párate o no párate. Sí. Pero yo creo que era la persona más adecuada en este momento, era él. Sí, además, la Junta de Gobierno fue unánime en plena cuando nos lo propuso José Angulo, sí. que le mando un saludo también desde aquí. Pues, vamos, sin dudarlo, vimos todo que era la persona más adecuada para ese cargo en este momento. ¿José Angulo ha dejado, está desvinculado o sigue? No, que va. José Angulo, sí quiero decir que él en aquel momento dejaba el cargo, pero no dejaba la cuadrilla, ni en todo momento se me ofreció, y que le tengo que dar las gracias. Ha estado conmigo en estos ensayos también. Y sigue colaborando, él es uno más, aparte de la Junta de Gobierno, sí, él es uno más de la cuadrilla, porque él ha formado una buena y sí, magnífica cuadrilla. Un grupo muy bueno el que ha montado. O sea, yo he recogido todo lo que él ha dejado, que él lo ha dejado perfectamente, una buena unión en la cuadrilla, sí. aunque este año sí tengo que decir que es verdad que vamos justito, pero también por tema de que tenemos compañeros que uno por una cosa y otro por otra, el tema de salud... pues están un poco renqueantes y no van a poder salir. Sí. Hemos tenido también 4 incorporaciones de chavales nuevos, que gracias a ellos, pues, gracias a Dios, pues hemos podido completar lo que es la cuadrilla, pero que vuelvo a repetir que el legado que ha dejado José de compañerismo y ha sido muy bueno. José es una persona entrañable, como tú dices, como tú para pegarle en los cachetes. ya seguramente nada más que por este hecho de estar hablando de él, está emocionado seguro. Pues, está llorando. Sí, no me extraña. la cuadrilla entonces está completa. Hombre, siempre hay problema con... Sí, la verdad, mira. Problema tenemos aquí en Ubrique, los costaleros. Claro, costaleros. Esto está claro que si cuestión de un par de años no entra CAB nueva, no entra gente más problemas. Joven, vamos a tener un grave problema. No solo nosotros, sino creo que todas, la cuadrilla, porque ya los que tenemos, mis compañeros que estamos aquí, en este caso en la Virgen de la Estrella, tanto como en el Nazareno, como puede ser en el Cautivo, entonces la gente te va haciendo mayor. Sí. Y tú necesitas un relevo. Uh-huh. Y si no tenemos ese relevo, mal vamos. Yo sé que este año en la cuadrilla del Cautivo han entrado un buen número de costaleros muy jóvenes, que se pudieron ver en el Vía Crucis. Se pudieron ver un montón de costaleros jovencitos. Allí se ve algo de esa renovación. También el paso de la Virgen de los Dolores han entrado alrededor de unas 17 niñas muy jóvenes todas. Han entrado todas, van creando cantera. Y se van agregando. En el paso de Nazareno también han entrado varios chavales muy jovencitos. Y yo creo que allí en la Estrella también han entrado algunos jovencitos también, ¿no? Sí, nosotros ya te vuelvo a repetir, además, han entrado 4. 4. Pero poco a poco. Que gracias a Dios, si no entran esos 4, yo no tengo los 28. No tienen ni los 28, bueno. Pero bueno, vamos a... O sea, yo sé que ellos el Jueves Santo, porque vamos, eso es así, lo van a dar todo y todo va a salir perfecto. ¿Quién llevas de auxiliar, de contraguía? De contraguía viene conmigo Antonio López, que fue contraguía también con José Angulo. Sí, una persona de confianza. Vuelvo a confiar en él, sí. Que lleva muchos años de contraguía y es otra también. Otra persona que también está venido, ha venido a los ensayos, lo digo que tiene venido a los ensayos porque es el contraguía. pero que también está ahí colaborando con nosotros. Sí, él colabora, suele colaborar bastante, aunque no pertenece ni Junta de Gobierno, ni pero él cuando llega estos momentos y para todo lo que se le pide, porque él ha colaborado en bastantes cosas, vamos, y sin duda él, sin más, en el palio de la Virgen de la Estrella, él tiene una colaboración también muy importante, que hizo uno de los cuadros que luce en el palio de la Señora de la Estrella, es obra de Antonio López. Antonio López siempre ha estado con nosotros. Uh-huh. Perteneció en tiempo ya a la Junta de Gobierno. Por motivos personales dejó de pertenecer, pero no se ha desvinculado de nosotros. Siempre está a nuestra disposición y a todo lo que le pedimos. Uh-huh. Sí. Siempre ha estado Y respecto ahí a la cantera de costaleros, a mí me dicen ya que soy muy pesado, pero a todos mis penitentes le digo, escucha, costalero, poco a poco, cuando voy viendo que van siendo mayores, me lo oficio ya, le pido el nombre, me escucha, para costalero, te damos a elegir. Le da la lata. El paso que quieras cargar. Está claro, porque tú, por ejemplo, cuando a alguien le propone ese costalero, luego va la devoción que esa persona tenga hacia una imagen. Y tampoco puede decirle, mira, no, necesitamos más costaleros en este caso, la Virgen de la Estrella. No, eso es imposible. A la persona hay que dejarle que elija, claro, lo que quiera cargar él. Uh-huh. Que salga de su corazón y lo vaya sintiendo poco a poco. Pepe, ¿de quién te vas a acordar en la primera llamada del Jueves Santo? Buah, pues eso lo tengo yo muchísimo, pero claro, porque siempre me acuerdo de la misma persona. Uh-huh. Mi primera levantada va para mi madre. Mi madre, muy bien. Ahora el 30 de este mes, uh-huh, ha hecho 29 años que no veo, y, uh-huh, y mi primera levantada siempre va para ella. Va para ella. ¿Y el sentimiento para ti de la Virgen de la Estrella? ¿Cuál es tu sentimiento por la Virgen de la Estrella? Bueno, pues mucho. Yo te digo, creo que lo he dicho en otro programa, yo dejé de pertenecer a la banda municipal de Ubrique y me metí a costalero y tenía claro que, por el tema de falta de mi madre, tenía, uh-huh, claro que yo quería llevar la Virgen de la Estrella. Tienes que buscar refugio en otra madre. Exactamente. Y por eso, pues, con orgullo llevo a la Reina del Jardín. El Jardín del Jueves Santo. Exactamente. Reina del Jueves Santo, que era madre de los ubriqueños, madre de los nazarenos. Pues, ¿qué es lo que más te gusta en la procesión del Jueves Santo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El sitio que tú más te gusta pasar que para ver la cofradía y para ver el palio? Vamos a ver, me estás preguntando una cosa que te vuelvo a repetir, yo antes no lo he visto, porque he ido debajo, quitando, sí, el año pasado que hicimos Por fuera, y claro, lo del casco antiguo, eso es impresionante. No sé, es que verlo por fuera este año va a ser la primera vez. Uh-huh. Entonces, puedo notar algún pellizquito más en un sitio que en otro, pero claro, tengo que verlo, vivirlo este año. Uh-huh. Porque otros años, claro, tú notas o sabes que va por tal calle o está en, sí, tal sitio, pero no es ver exactamente que, yo qué sé, los sentimientos que pueda ver la cara de las personas, uh-huh, o recogimiento que tengan en ese momento, no lo sé, no. Esperemos que pase este año y, a ver cómo y te podremos decir en qué sitio. Se nota desde dentro, se nota la gente, el calor de la gente cuando al pasar, el calor de la gente, del apoyo, del recogimiento, del querer tocar el paso a la gente en algunos sitios. Sí, eso sí. Nosotros estamos dentro y una vez que el paso baja, sí puedes, por el pequeño orificio que tiene el respiradero, puedes apreciar, eso sí, en esos momentos sí aprecias, ¿no?, la cara de las personas, como están mirando la imagen, uh-huh, el silencio que hacen al lado del paso, y que quieren, como si pudieran llegar a poder tocar la imagen, lo harían, porque ves algunas veces que alguna persona ya no se conforma con tocar lo que es el respiradero, paso, ni el respiradero, sino quiere intentar llegar al varal, uh-huh, y son cosas que llegan, tú, la verdad que sí. Cómo se alargan las manos hacia eso. ¿Tú cambiarías algo en esta organización de la cofradía? ¿Alguna cosa que tú veas? No, yo no. Yo creo que no. Tú ves bien cómo está, ¿no? ¿Te refieres a la organización de la cofradía? La salida, la entrada, todo esto de la cofradía. No, yo la veo bien. Es que sí, es el recorrido que tenemos desde hace muchos años. Uh-huh. No podemos hacer. ¿El del año pasado te gustó? Sí, la verdad que me gustó, pero por lo que ha comentado antes Francisco, ¿no? el tema de pasar por el casco antiguo de Cepeño de la Becerra, eso imponía, ¿no? Y ve tu imagen pasar por allí, pues la verdad que hizo, nos hizo a todos mucha ilusión. Es increíble el paso por allí, que no creo que se pueda repetir. No, hombre, si no se repite, pues mira, por lo menos hemos vivido... Con palio. Pero con palio no podemos pasar por allí, y el paso del Nazareno tampoco cabe por allí. La tulipa... Tiene que ser eso, una cosa excepcional como este año por la pandemia, porque tuvimos la precaución, que por cierto nos han dicho muchas personas que por qué, que si ya no había, pero no importaba que hubiera o no hubiera, era por seguridad para los costaleros. Por eso decidimos coger el paso más pequeño Claro, fue una excepción. Eso no. Hombre, yo tenía el honor de pasar por allí. Por allí. Y eso es impresionante. Claro, hombre. La dificultad que entraña aquella zona y el verlo pasar tan estrecho, tan recogido, es muy bonito. Hay muchas fotografías que son impresionantes, que no se van a volver más a ver en mucho tiempo. Además, nosotros pasamos muy a lo justo. Muy a lo justo, demasiado. Pero aparte, gusto, aparte es que José, es que pasó así porque José quiso. Sí, yo cuando él mandaba tirar a la izquierda, yo decía, pero por Dios, si esté viendo el peñón en lo harto. ¿Cómo tira a la izquierda? Y él, pero claro, no, ya te vuelvo a repetir, él es el que va por enfrente y él lo veía perfectamente y lo pasó, vamos, extraordinariamente. Él lo vive intensamente, de capataz. Espero estar una cuarta mitad de lo que él ha estado, a la altura de lo que él ha estado. Yo supongo que sí. Cuando se ha elegido a la persona, ha sido porque todo el mundo es unánime y todo el mundo cree que la persona más conveniente era él. Porque de otra forma no había. Muchas gracias a mi compañero, muchas gracias a la Junta. ¿Quién va a llevar debajo la voz de...? Pues este año me va a sustituir Manuel Cabeza. Los Cabeza, otro gran cofrade. Sí, señor. De la Junta de Gobierno y que está ahí para todo lo que... Para todo lo que se le pida. Está conmigo, con Antonio López, con José... Y con la Junta de Gobierno, para todo lo que se le pide. Para todo. Un saludo desde aquí también para Manolo Cabeza. Que con él tenemos una persona en que se puede confiar, en la que tenemos un auxiliar para todo lo que la hermandad para del Nazareno le pide. Para todo se presta. Sí, El otro día, sin más, estuvo hasta parando coches la policía tuvo que ausentarse porque había una emergencia, tuvieron que salir y se hizo cargo él de ir parando coches y desviándolo para todo, para todo lo que le pida. Está este hombre dispuesto. ¿Cómo ves la Semana Santa de Ubrique, Pepe? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo lo ves? Yo veo que va creciendo. A mí, si te soy sincero, yo he visto lo de ayer fue... brutal, vamos, lo de ayer fue brutal. Sí, fue brutal. Fue brutal porque, claro, como bien ha dicho Francisco también, que José Luis López trajera la Legión, ha dado mucho, la verdad. Pero, claro, ahora uno se pone a pensar y dice, oye, yo me gustaría ver ese gentío, verlo este Jueves Santo, este Viernes Santo, al igual que el Miércoles Santo, porque, vale, vamos a ser realistas, sabemos mucho que algunos han visto la procesión de ayer, lo que es el Domingo de Ramos, y luego pues hay gente que se va de vacaciones, y quiera o no, el gentío que vimos ayer, pues si te soy sincero, a mí me gustaría verlo tanto miércoles, jueves y viernes, me gustaría verlo aquí también. Es un día que se debe... Yo creo que estamos viendo en Ajue, pero... Yo creo que poco a poco vamos consiguiendo que se vaya menos personas de Ubrique, que se queden más. Sí, y esto lo que hace es esto, que se vea la visibilidad a la Semana Santa de Ubrique. Y además es una cosa que también es muy importante, y atrae cosas. Es que viene gente de fuera ya. Sí, sí. Es que ya hay casas rurales alquiladas para la Semana Santa... Pues sí. Para el jueves y el viernes y el miércoles santo. Nosotros para tenemos, pasar los días. De eso tenemos una persona que viene de Barcelona. ¿Viene de Barcelona? No, hay dos ya, dos. Bueno. A salir en la cofradía ya un montón de años. Sí, y de Valencia también viene gente. De Valencia. Y hay otro chaval que viene de Barcelona expresamente para salir de acólito con nosotros. Viene gente de fuera. Además, que se piden. Un saludo para Ancarni. desde aquí de Radio Ubrique, que yo sé que nos escucha, desde Barcelona nos escucha, y ahora nos está escuchando desde Ubrique, porque ayer tuve la oportunidad de... Que yo tengo tu papeleta de sitio, un carnet. Que estaba preocupada, que en 15 le iba a sacar, que... Y pues ya lo sabéis, el libro lo tenemos preparado. El libro de reglas, que lo va a llevar ella. Este año va a ser ella la que va a llevar el libro de reglas. Una persona que lleva ya muchos años saliendo, y este año vamos a tener ese gesto de que nos lleve el libro de reglas. Pues, ¿qué le dirías para la Semana Santa, Francisco? ¿Qué dirías tú para...? Pues nada, a todos mis paisanos, nunca mejor dicho, que los que se queden aquí, pues darle las gracias por quedarse aquí con nosotros, por vivir nuestra pasión, vivir nuestro momento, que nos acompañen todo lo que puedan, y desearles feliz Semana Santa a todo el mundo, que disfruten, y nada más. Pues bien, y Pepe, ¿qué le dirías a la gente? Yo, más o menos lo que ha venido a decir Francisco, que espero de ver mucha gente tanto el miércoles como jueves y viernes aquí, y que disfruten de la Semana Santa. No voy a decir como yo, porque claro, me lo dirá tú, porque estás metido y te gusta, pero bueno, que aquel que no le guste, que se quede por ir a ver por primera vez, a ver si le gusta, que se enganche y le vaya gustando poco a poco, porque nosotros disfrutamos como locos el Jueves Santo. Y otra cosa, también quiero, ya que aprovechar estos micrófonos para hacer un llamamiento, que nosotros estamos abiertos a todas las personas que quieran colaborar con nosotros, que quieran participar, que quieran venir, que le abrimos los brazos. Vamos, que nosotros estamos ahí en Jesús todos los días, que el que quiera de Ubrique venir o de fuera, nos da igual, que estamos encantados de que vengan. Y eso, y a nuestra disposición estamos para ello. Pues muy bien, pues vamos a dejarlo aquí ya la entrevista. Muchas gracias a Francisco Ordóñez y a José Carrasco por estar esta mañana acompañándonos. Gracias a ti. Y le vamos a dar el recordatorio que esta tarde a las 18 horas hay procesión infantil desde la parroquia, con esa procesión magna, con esos pasos pequeñitos. Y mañana el Vía Crucis del Santísimo Cristo del Calvario, organizado por la Agrupación Parroquial de San Antonio. Ya mañana tendremos aquí a su presidente, a Manuel Gómez Toro, y él nos dará todo lo que respecta a este acto, este nuevo acto que da contenido a nuestra Semana Santa. Y le vamos a dejar con una marcha que es Pureza Marinera, de Julio Pardo, esta persona que nos dejó en este febrero pasado, dedicada a la Esperanza de Triana, y se la vamos a dedicar a una persona que hoy no está aquí con nosotros. Pepe se la va a dedicar ¿a quién? A José Manuel Naraco, hermano mayor del Nazareno. Va para él, José Manuel. Tranquilo, ¿no? Buenos días y queden con Dios.